y que el mismo grupo fue generando durante la cursada, así que estamos satisfechos con eso, ¿sí? nos gustó mucho y nos gustó ponerlos en esa instancia porque nos parece que se exigieron, que hubo muchos exámenes muy buenos. Así que vamos a encarar el recuperatorio con la misma idea, ¿sí? Como un espacio para que ustedes puedan reafirmar cosas, aprender, con lo cual no nos interesa caer en la especulación de si alguien se presenta al examen y le va mal y antes le ha ido bien o más o menos. O sea, ustedes van a tener recuperatorio como instancia para mejorar su nota. Si los que se presentan y empeoran su nota, la nota que va a quedar va a ser la de esta. La más alta. Sí, va a ser la más alta. O sea, que tómenlo así. Un espacio donde pueden mejorar, donde pueden volver a pasar por el proceso que creemos que mejora y genera, más allá de que genera una ansiedad y una tensión que la entendemos, que todos hemos rendido muchos exámenes, también moviliza las ideas y ayuda a cumplir con los objetivos pedagógicos de aprender un poco, ¿no? Así que el recuperatorio va a ser eso. Todos los que quieran venir, el examen va a ser el mismo formato. ¿Sí? Va a haber un testimonio sobre el cual ustedes van a tener que aplicar algunas partes del método de Matos. ¿Sí? Y después va a haber un conjunto de preguntas, como las que les hicimos el otro día. El mismo formato. Y va a ser a la misma hora. Así ya nos sacamos todos los temas recuperatorios. Y va a durar lo mismo. Y lo vamos a corregir igual. Y van a hacer la misma pregunta. Ahora, tienen oportunidad de venir a mejorar el flujograma que después lo que les traigo. Si es que tomamos flujograma, no sabemos. Nosotros lo que hicimos fue, ¿cómo le evaluamos esto? El examen eran 11 puntos, ¿sí? 10 sobre los cuales ustedes obligatoriamente tenían que responder con la posibilidad de uno más, o sea, eran 11 puntos. La mejor nota de la corte es de aquel que logró más puntos, no es el que logró los 11 puntos, ¿se entiende? Nosotros no corregimos en base a un ideal nuestro. Más allá de que teníamos un criterio de corrección de cada una de las preguntas, nosotros lo que hicimos fue, hicimos una primera peinada, corregimos todo, los que tuvieron el mejor rendimiento más o menos marcaron el estándar de las respuestas del resto, ¿sí? Hicimos una segunda corregida con los que tuvieron el mejor rendimiento en la mejor nota y de ahí equitativamente la escala para abajo. Esa fue la forma de corregir. Ajá. Para que lo tengan en cuenta entre ustedes. Uh-huh. O sea, no hay un modelo de examen perfecto porque no lo interpretamos o lo corregimos de esa manera. Corregimos y anotamos en función de lo que a nosotros nos parecía lo ideal, eso sí. Sí, ¿entiendes? Ustedes van a encontrar por ahí un examen que está todo marcado, por ahí es un 8, un 9. Bueno, nosotros le ponemos todo lo que nosotros pensamos, pero lo evaluamos comparativamente entre ustedes. Vale esa aclaración que era importante. Con lo cual, no siempre la marca o la corrección implica que sacaron menos puntos de lo que da esa pregunta. Bien. En general lo que está subrayado, lo que está con algún círculo o algo, es algo que o está dudoso, o está mal, o no corresponde, o no responde a la pregunta que nosotros hicimos. Nosotros lo que apuntamos a considerar como mejor fue lo que tenía que ver con la elaboración personal de ustedes. Donde encontramos copy-pegue, ahí no se rescata mucho. ¿Sí? Puede tener un valor el decir, bueno, encuentro en el texto justo esta frase que se relaciona con la pregunta. Pero en realidad, como estaban formuladas las preguntas, había muy poco para cortar y pegar. Entonces, los que cortaron y pegaron, por ahí pensando en el recuperatorio, si quieren levantar notas, fíjense, denle menos importancia a eso, porque no suma mucho. ¿Sí? Por ahí vale más aproximar una idea en palabras propias que matarse encontrando la referencia en el texto tal cual. Después, bueno, uno no le sale, no puede, eso está dentro del ámbito de cada uno. Pero por ahí encuentran una respuesta que son dos renglones, y es un tilde, está bien, porque va al grano de la cuestión, ¿sí? Ahí también es lo mismo que en las presentaciones, digamos, el uso del espacio, el uso del tiempo, es parte de la evaluación. Yo a veces, yo vi alguno, pero que había puesto un punteo, tres cosas, y la pregunta estaba perfecta, y otra cosa. Eso se valora la interpretación de la pregunta, se valora el poder usar las palabras. Capacidad de síntesis, ¿sí? Sí, como para que no hay una correlación entre escribir más y estar mejor. No existe esa correlación. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Se les acabó la mentira. ¿Cómo corregimos el modelo explicativo? ¿Cómo corregimos el modelo explicativo? tres puntos. Un punto para nosotros fundamental era poder interpretar el problema. Interpretar correctamente el problema. ¿Qué pasa acá? La mayoría interpretó bien el problema, que tiene que ver con la ineficiencia de la graduación de la universidad. ¿Sí? Ese es el problema. Hubo otros que interpretaron y pusieron el problema de la deserción. ¿Qué pasa? En realidad, la deserción es una causa de que haya problemas de graduación posterior. Entonces, ahí, eso lo corregimos como mal. ¿Sí? Sí. Degranamiento. Si vos tenés degranamiento, tenés problemas después de graduación. Se sale ni la tasa, es el 2% del 2 sobre 10. Ahora estoy pensando que tengo que desinfertar. Bueno, no está tan mal. No es un árbol de problema. Pero en realidad la consecuencia. Sí, pero estaba. Lo sé. Yo lo que tomé fue, claro, pero en el caso estaba muy claro que de lo que se estaba hablando era sobre la graduación. De hecho daba el dato, el indicador estaba claro, o sea, no hay mucha vuelta en esto. Lo único que cambió, uso de granamiento en matrícula. Hicimos un caso hipotético que dé un poco el lugar a la antigüedad justamente para evitar esto. No, estaba bastante claro, digamos, me parece. No vimos el testimonio de cómo pusimos. Claro. Lo que sí contemplamos es que si la persona que puso desgranamiento después elabora un descriptor vinculado a desgranamiento y el descriptor estaba bien, entonces estaba bien. El otro punto era el descriptor. ¿Sí? Era definir el problema un punto, el otro punto era el descriptor. Si le erraba en el primer punto, no es que perdía el otro. No, bueno, puso desgranamiento, veamos que elabora un descriptor más o menos aproximado. ¿Qué es lo que valorábamos en el descriptor? Bueno, que no sea una causa. Si en el descriptor me pone una causa, entonces no entendí lo que es el descriptor. Entonces no está útil. ¿Sí? Pero había un correlato entre esas dos cosas, para que lo tengan en cuenta, una suerte de arrastre de error. Y el otro punto tenía que ver con cómo estaban las causas. Lo que valorábamos, obviamente, es que pongan causas que surgían del testimonio. Lo que encontramos fue algunos casos donde no había relación entre las cosas que ponían y lo que decía el testimonio. Eso no se puede valorar, porque lo que interesaba es la interpretación de ustedes mañana están planificando, están escuchando a un actor que está hablando y de eso toman eso y lo traducen. Era importante poner relaciones. Algunos hicieron buenas clasificaciones de causas, ¿no? Muy bueno, pero las relaciones de ese modelo, o sea, hay que vincular. Entonces, muy pocos, algunos casos sí, identificaron causas fuera del juego, y era importante. Y estaba el tema del secundario, ¿no? Ese era un indicio de que iba por ahí la cosa. Valoramos entonces también las consecuencias, no evaluamos, porque eso sí es más, depende de donde uno lo mira, eso las consecuencias no se evaluaron. Pero si se valoran en términos de las causas, bueno, y que las clasificaciones estén bien, digamos, ¿no? Más o menos, que hagan referencia al caso, y bueno, no mucho más. En general, las clasificaciones, el punto de las clasificaciones lo sumaron casi todos, porque se notaba ahí un esfuerzo de interpretar, pero lo otro costó un poco más, identificar el problema y definir el descriptor. Bueno, esto en relación al modelo explicativo, ¿sí? Paso a la otra pregunta. La planificación estratégica situacional, el gobierno y la improvisación. Acá, esta pregunta para nosotros fue muy importante y hubo una parte significativa que la respondió bien. Acá había que hacer dos cosas. Había que decir si estábamos de acuerdo o no y después había que argumentar. La respuesta era que no estábamos de acuerdo. Sí, porque no, de ninguna manera se elimina la improvisación del gobierno. El gobierno siempre exige algún nivel de improvisación. Si hubiese dicho minimizar, atenuar, ahí estamos, ahí sí, ¿no? Pero decía eliminar, o sea, era una cosa hipotética. Ahora, y no hablaba de la planificación, hablaba de la improvisación y el gobierno. Entonces, más que para ser más claro todavía, uno cuando gobierna trabaja con lo que tiene planeado con lo no planeado, o sea que siempre hay algo de improvisación. Ahora, eso era como medio punto, si se quiere. Yo lo que vi mucho es que, sí, estoy de acuerdo, y después empiezan, porque ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y mientras van explicando se van arrepintiendo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, va cayendo la ficha, va cayendo la ficha. Entonces, bueno, no. No es cierto, ahí se consideraba, decir, bueno, se considera medio punto porque la argumentación interpreta, ¿no? Ahí se da una. O al revés. Responden bien los primeros, pero no saben argumentar. Entonces, de vuelta, medio punto por un lado y no suman el otro, ¿sí? Esa fue la forma de evaluar esta pregunta. ¿Por qué no se pueden soltar ni ajustar simultáneamente los tres cinturones del gobierno? ¿Sí? Acá pregunta dos cosas: ajustar y soltar. La mayoría. El soltar me parece que no. De soltar solo algunos respondieron el soltar. Entonces ahí teníamos en cuenta y nos interesaba el porqué y la asociación con la gobernabilidad y la viabilidad del proyecto de gobierno. Con lo cual, si más o menos lo encaraban por ese lado, si decían la viabilidad del proyecto y demás, le dábamos medio punto de cajón porque es el corazón de la pregunta, ¿no? Entender eso, entender que tiene que ver con la inviabilidad. Y después lo que se pedía era que traten de responder las dos situaciones. Uno es el caso del suicidio político, que lo pusieron muchos porque estaba claro en el texto, y el otro caso es el despilfarro de los recursos, soltar todo a la vez. Termina en lo mismo. Eso quedó claro en la clase anterior al parcial. En el anterior, lo habíamos hablado justo. En el audio, al de grabarlo estaba. Después, el 4 lo tuvimos en cuenta varias situaciones. Nosotros lo que nos interesaba principalmente era que puedan describir, mencionar, mejor dicho, que el tiempo es un factor que propone posibilidades y restricciones. Esa era una parte de la respuesta bien. La mayoría lo interpretó, lo tenían claro esto. Pero después la relación con el caso de la planificación de una universidad, en este caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y acá había dos posibilidades. Había algunos que lo tomaron por el lado de que es una restricción porque al haber poco tiempo los actores no pueden participar, blah, blah, blah. Está bien. Y otros que lo consideraban como una forma de construir viabilidad porque algunos tomaban estrictamente la formulación, ¿no? Y algunos tomaban los 12 años del plan que implica la formulación del plan también. ¿Por qué 12 años? Que lo habíamos hablado. Entonces las dos cosas se consideraron bien. Lo que no se consideró bien es cuando faltaba la relación, cuando no había algo que nos permita ver que ustedes de ese concepto que nosotros les dimos lo bajaron a lo que está pasando en la universidad. Si no había esa bajada, entonces no estaba perfecta la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta. Desde el punto de vista del planificador, ¿cómo opera el factor tiempo en el proceso de formulación del plan estratégico de la universidad? Escriba. Sí, el tema tradicional, el tratamiento de futuro, y también había restricciones y posibilidades y restricciones. Bien, las posibilidades de restricciones, entonces ahí tienes media pregunta, pero eso no tenía que ver con la planificación tradicional. No, eso según PEP es eso. Según el sistema tradicional hay incertidumbre de futuro, o sea que. Claro, pero vos pensás, pero yo no te estoy preguntando acá la diferencia entre un método y el otro. O sea, está bien lo que vos decís, pero no es lo que se pregunta en este caso. Estoy intentando entender tu letra. Mandame fondo y te digo eso. ¿Y cómo lo relacionaría en el caso concreto? No es una comparación entre los modelos. Como te decía, vos lo podés ver desde el punto de vista de las limitaciones que se imponen en el tiempo. Que todos los actores puedan estar discutiendo sus problemas y demás. Si tenés poco tiempo vas a tener menos tiempo de discusión. Para tener menos tiempo de discusión vas a tener menos problemas descritos en forma más acabada de lo que fuera. Esa era una forma de relacionarlo, decir en noviembre tenemos que tener el plan estratégico aprobado, esa lectura, y la otra lectura era decir, bueno, son 12 años de plan lo que se están pensando, esos 12 años de plan permiten construir, darle viabilidad a la formulación del plan estratégico 2030 porque todos los actores políticos se sienten representados, porque todos eventualmente piensan en la posibilidad de ser parte de la gestión de la universidad. Dos respuestas posibles que nos parecieron bien. El tema era jugársela en la relación. Eso es confundido para que se pueda haber aprovechado mejor el tiempo en la etapa de análisis, por ejemplo. No tenía la altura. No necesariamente tenías que decirlo. Se sabe qué es lo que se va a hacer, se sabe cuándo se va a hacer. No, no, lo relacioné por ese lado. Perfecto. Yo te digo lo que no esperaba. Que lo hablamos acá, digo, varias veces. Después, me voy a la pregunta 8 y 9 y lo dejo al Don, que después que conoció la zona de las 3, de las 5, las 6, las 7. ¿Cómo? ¿Qué relación puede trazar entre los aportes del constructivismo radical de von Glasserfeld y la planificación estratégica de Matus? Acá el principal error que tuvieron, esta era la pregunta, las últimas dos eran las más abiertas de todas. El error que tuvieron muchos fue, o le erraron en la relación del texto, tomaron a Bunge, que no es un constructivista justamente. Bunge, von Glasserfeld, lo detesto. Se llevan un poquito mal. Sí. Primer error, digo, imposible de salvar, porque directamente estamos... En otro texto. Aparte pusimos von Glasserfeld para que no se nos equivoquen. Porque en el primer borrador del parcial no estaba von Glasserfeld. Estaba el constructivista. Dijimos, vamos a dar un chacuí. Entonces, bueno, cuando hay error en el texto, insalvable. Después lo que veíamos era que había... por ahí describían lo que decía von Glasserfeld, lo citaban un poco, hablaban de canto, transcribían alguna cosa, pero no se hacía ese relacionamiento. No hablaban, no lo bajaban a Matus. Entonces ahí consideramos, bueno, medio punto, ¿no? Porque está bueno, nos parecía que había que rescatar, que sabían lo importante de Matus, pero faltaba la parte de la relación nuevamente. Y no, eso no lo iban a encontrar en ninguna parte del texto, lo tenían que construir ustedes. Así que se corrigió de esa manera. Dos puntos. Que sepan lo que es el constructivismo, cuáles son los aportes, pero después también que lo puedan relacionar con Matus. Y la pregunta de la final, la mayoría que lo respondieron, algún puntito se llevaron, porque la verdad que lo habíamos hablado en clase, así que muchos lo conocían, ya lo conocen bien. Tenía que ver con principalmente el análisis de viabilidad, ¿no es cierto? Lo que los aportes que hace Gramsci en el texto de relaciones de fuerza. Y cualquier relación que hagan en relación a tanto los movimientos orgánicos o de coyuntura, sí, o los diferentes momentos de los estados de relación de fuerza y los que se la jugaban por la parte del momento 3 o alguno de los momentos que tienen que ver con la parte de la viabilidad del plan, lo consideramos bien. Así que eso no tuvo mucha ciencia tampoco. ¿Bien? Sí. ¿Vos tomás? Sí, básicamente. Bueno, 5, 6 y 7, a mí en este caso, estas preguntas. Acá justo que está la 5 de la TNMD, después creo que dice Cosentino. Bien, la número 5, ¿cuál es la utilidad del concepto de código operacional en el PES? Este en general la mayoría lo hizo bien, que todos señalaron, me permite predecir, ¿sí? Los actores, digamos, acá, algunos ponían sacar la ficha, que nos pareció, yo se lo marqué a alguno, porque, o sea, si bien no está mal ese tipo de frases en los exámenes, ese lenguaje colombiano. No es muy buen ejemplo. Pero se entendía. Quiero decir, todos pusieron predecir, que fue eso, creo que quedó clara la idea. Se puede predecir, digamos, que es lo importante. Ahí no hay mucho más que agregar. La 6. ¿En qué momento de la PES resulta más relevante la participación de los actores del POI? ¿Por qué? Esta, el 90% puso qué momento. ¿Qué momento era? ¿Qué puso momento 1? Levante la mano. El 1. Porque cuando defino el problema, defino los actores. ¿Quién está dentro y quién está afuera? ¿Sí? Defino el juego. Defino el juego. Eso, todos ponían momento 3 porque interpretaban. ¿Cómo iba a actuar cada actor? Y acá no, acá es momento 1. ¿Cuánto más pedo? ¿Sí? Más relevante. Imagínense que en el momento 3 ya saben que actores. Si no es como que cuando nos vengan a escuchar, cuando ustedes armen la presentación ya saben con qué actores están dando vuelta. Si no es como hacer el plan y encontrarte una cosa contingente. Así que eso es. Rápidamente, sí, lo que pusieron uno, en general estaba bien, lo que pusieron tres quedaba anulada porque era, digamos, estaban claras. Era muy claro. Y la siete, en esto, sí, considerando el escenario de la tercera reforma de educación superior, en América Latina, esto como máximo, el que mejor la tiene la mitad de la pregunta. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Cuáles nuevos actores se incorporan al juego de la educación superior? Algunos lo pusieron bien. Universidades extranjeras o contexto internacional. El Estado, sí, a través de la CONIAU, eso lo pusieron bien bastantes. ¿Sí? Y nuevos estudiantes, eso fue lo que más pusieron. Ahora, ¿Qué tipo de jugadores serían en el caso del sistema universitario argentino? ¿Qué tipo de jugador? Eso no la respondió nadie. Es que no lo entendí. No, no, ¿qué, no me ¿qué tipo de jugadores? Sí, ¿qué tipo de jugadores hay? ¿Qué tipo? Evidentes. Y creado. Entonces, los nuevos estudiantes, las instituciones reguladoras que eran jugadores evidentes. En nuestro caso, ya existen. Y las universidades extranjeras o organismos internacionales y más son jugadores potenciales. En nuestro país. Entonces, algunos respondieron muy bien la primera parte. Sí, otros respondieron a algunos de los actores. En general, la mayoría pusieron solo los nuevos estudiantes, o una gran parte. Pero nos quedó ahí el tipo de jugador. No, ¿sí? Porque yo lo busqué, vi que no, yo hice todo. No, y aparte era una pregunta que les exigía, por eso nos parecía importante explicarles cómo corregimos al principio, para que sepan que les corregimos en base al rendimiento de sus compañeros. Recuerden las primeras clases que tuvimos, les explicamos cómo está conformado el sistema, lo privado, lo público, la baja incidencia de las universidades extranjeras. O sea, era una pregunta que tenía ahí varios elementos detrás que eran complejos, lo entendemos. El texto de Rama era lo más fácil, porque vos era buscar un título y ver tres cosas, pero después lo otro era más complejo, era decir, bueno, ¿cómo operan? ¿Son evidentes? ¿Son potenciales? ¿Qué pasa en Argentina? Y yo no entendí que iba para esa clasificación. Sí. Eso me pasó a mí, no sé. Igual es el donde te parece. Estás a favor. Mira, ¿no? Ni lo repite. De la tercera reforma, respecto a la generación en cartera pública, la competencia privada. Bien. Este fue. ¿Cuáles eran los actores? Esto fue todo. La nueva forma de educación a través de la virtualidad no plantearía como un territorio también dentro de la... Bueno, sacar es un no, pero... En la nueva territorialidad tenías varias cosas ahí, que estaban dados por los nuevos actores. Tenías una reconfiguración de la territorialidad de las universidades, ¿por qué? Porque el proceso de expansión y desarrollo de nueva tecnología hacía que nuevas universidades, que las universidades por ahí más importantes puedan implementar su alcance. Claro, general, con la FATA, por ejemplo, es el caso típico que lo hablamos acá en clase. FATA es una universidad nacional con todas las letras, digamos, opera en todo el territorio nacional. Y está acá en Mar del Plata y está en Bahía, en Bariloche, tiene mucho más. Tiene alguna, ahora abrió una sede en Tandil. Pero a través de la nueva tecnología, ellos le dan clase a gente de Jujuy, como dicen. Es una nueva territorialidad. Eso pasa en nuestro país, ni hablar a nivel global, con todas las nuevas universidades abiertas que hay. Era un poco esta la lectura que había que hacer. Para que ustedes entiendan, aquí iba, porque este también es un momento donde reforzamos y aprendemos todo, así que bueno, esto fue el examen, los queremos felicitar, los esperamos a los que quieran el jueves que viene a la 1. Si hay alguna medida de fuerza, alguna cosa que haya que cambiar, correremos, pero se hace la que están aquí, sí o sí el examen, porque si no se nos va el cuatrimestre. ¿Sí? Porque no tenemos que hacer una... Que no tiene el examen, trabajo fuerte en los debates. Nacho, la una, Nacho. Acuérdense que la una.